esto juro por Dios, no cuentes conmigo. Y aunque me duela el corazón, me doy por vencido. Yo me rindo si no tengo tu amor. Tú ya te has ido, jamás te importó quererme, estoy arrepentido. Si tus besos me daban fuego y me muero de frío, no siento los latidos si no tengo tu amor. Me daban fuego y me muero de frío. No siento los latidos.